Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Toras Gelato Café, quedarán helados de placer. Y Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de la Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Nuestra invitada en el día de hoy nació en Ciudad Bolívar. ¡Wow! De lujo, claro. Nos escuchan en Guacar Estéreo 96.1 FM. Allá en Carabobo, los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y en Promesa 103.1 FM en Valencia, los domingos de 9 y media de la noche a 10 y media. También puedes escucharnos a través de todas nuestras conexiones en internet rcr.tv. Para ahí nos puedes ver. Telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas ya emitidos en nuestros archivos de audio en línea y contactarnos a través de nuestras redes sociales que son Instagram, Facebook y Twitter. Todas en @libreriasonica. Bueno, presente usted, señora Noguera. Bueno, abrimos y vamos a dedicar la música del programa a los Rolling Stones porque celebramos el cumpleaños de Keith Richards esta semana, pues nació el 18 de diciembre del año 1943. Es junto con Mick Jagger y Charlie Watts, uno de los integrantes que ha estado ininterrumpidamente en los Rolling Stones desde el año 1962. Casi nada, ¿no? Eso se rueda llama... Rueda que rueda. Eso sí es rolling. Eso es un verdadero rolling. Música navideña, por cierto. Noguera. Buena música. Bueno. Bueno, música para celebrar. Estamos celebrando porque ya falta poco para que llegue la Navidad. En unos 4 días, más o menos. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 20. No, hoy es 23, no. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 23 de noviembre del año 2015. No, pero nos escuchan hoy, 20 de diciembre. Ah, no, es 20 de diciembre. Faltan 4 días para la Navidad, noguerísima. Bueno. Celebren rico la Navidad, también porque los Rolling Stones sirven para celebrar cualquier cosa. Claro. Efemérides de la semana. Y las efemérides de esta semana inician desde el 14 de diciembre hasta hoy, domingo 20 de diciembre. Y comenzamos el 14 de diciembre comentándoles que en 1984 falleció el poeta español Vicente Aleixandre, premio Nobel de Literatura en 1977. Y un año después, en el año 1985, también el 14 de diciembre, falleció el lingüista español Antonio Tobar. El 15 de diciembre, oh, eso usted tiene buena memoria, Noguerísima. El 15 de diciembre nació en 1503 el escritor de profecías Nostradamus. ¿Usted recuerda qué edad tenía Nostradamus cuando le cayó el muro? No. Creo que fue 969 años. Caramba. Si no es por el muro, bueno, llega el milenio. Pues, interesante. También nació en esa época, y creo que no llegaría al milenio, la poeta, no. La novelista irlandesa, perdón, Edna O'Brien. El 16 de diciembre nació en 1902 el poeta español Rafael Alberti. En el año 1917 nació el escritor inglés Arthur C. Clarke. Y unos años después, en 1928, también nació un 16 de diciembre el escritor estadounidense Philip K. Dick. 17 de diciembre del año 1843. En Estados Unidos, Charles Dickens publica por primera vez su libro Cuento de Navidad o Canción de Navidad, A Christmas Carol. Así es. El 17 de diciembre nació en 1905 el escritor brasileño Érico López Verísimo. Y en el año 1937, el novelista estadounidense John Kennedy Toole. Esta fecha también nació en 1950 y algo, no recuerdo, un tío. Hermano de mi madre, el señor Jorge Skrainka, que seguramente nos está escuchando del lado europeo, donde vive, reside y escucha también Iberia Sónica. Falleció en el año 1830, y es inevitable no mencionarlo en esta fecha, aunque no sea una efeméride literaria, nuestro libertador Simón Bolívar, padre de la patria, considerado el libertador de América. Así es. 18 de diciembre, fecha en la cual nació en 1913 el escritor de ciencia ficción estadounidense Alfred Bester. En 1939, Michael Moorcock, escritor británico. Y también nació en 1948 la escritora alemana Angela Sommer-Boddenburg. Falleció en el año 2003, el 18 de diciembre, el escritor estadounidense Charles Berlitz. Avanzamos en el calendario, Noguera, ya nos acercamos a la fecha de hoy, 20 de diciembre, pero antes, el 19 de diciembre, nació en 1910 el escritor francés Jean Genet. En el año 1910, el escritor cubano José Lezama Lima. Y nació también en el año 1932, un 19 de diciembre, el escritor mexicano Salvador Elizondo. 20 de diciembre, tal día como hoy. Así es. ¿Quién nació en 1873, Noguerísima? Johannes Wilhelm Jensen, escritor danés, premio Nobel, de literatura del año 1944. Un 20 de diciembre falleció en 1911 el poeta español Joan Maragall. Y en el año 1968, el novelista estadounidense John Steinbeck, premio Nobel de literatura del año 1962. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada al escritor de ciencia ficción Philip K. Dick. Philip Kendrick Dick nació el 16 de diciembre de 1928 en Chicago, Estados Unidos. De muy joven comenzó a leer y escribir ciencia ficción y en su adolescencia publicó regularmente historias cortas en el Club de Autores Jóvenes, una columna del Berkeley Gazette. Durante la década de los 50 escribió varias novelas de ciencia ficción. Su primer éxito fue la novela Lotería Solar y más tarde El Hombre en el Castillo, que fue galardonada con el premio Hugo a la mejor novela de ciencia ficción en el año 1963. Luego de una tentativa de suicidio y una corta estancia en un centro de rehabilitación por su adicción a las drogas, Dick volvió a reencontrarse a sí mismo. Tuvo un periodo muy productivo durante su cuarto matrimonio, a pesar de su paranoia y sus quejas por la vida conyugal. Es el autor del relato Sueñan los androides con ovejas electrónicas, revalorizado luego de la versión muy libre para el cine que inspiró la película Blade Runner. Philip K. Dick murió el 2 de marzo de 1982 de un ataque cardíaco a la edad de 53 años. Y de Philip K. Dick escucharemos en la voz de Jason un fragmento de ¿Sueñan los androides con ovejas electrónicas? El aire gris de la mañana, lleno de partículas radiactivas que oscurecían el sol, ofendía su olfato. aspiró involuntariamente la corrupción de la muerte. Bueno, eso era una descripción algo excesiva, observó mientras se dirigía hacia el sector particular de césped que poseía juntamente con el inmenso apartamento situado más abajo. La herencia de la guerra mundial terminal había disminuido su poder. Los que no pudieron sobrevivir al polvo habían sido olvidados años antes. Entonces el polvo, ya más débil y con sobrevivientes más fuertes, solo podían alterar la mente y la capacidad genética. A pesar de su protector genital de plomo, era indudable que el polvo se filtraba y traía cada día, mientras no emigrara, su pequeña carga de inmundicia. En otros tiempos habría visto las estrellas, pensó. Hace años, pero ahora solo está el polvo y nadie ve nunca una estrella. Al menos desde la Tierra. Quizás allá donde voy se vean las estrellas, se dijo mientras el coche ganaba velocidad y altura, y se alejaba de San Francisco hacia la deshabitada desolación del norte, hacia un lugar a donde no iría ninguna criatura viva mientras no sintiera que el fin había llegado. Y eso fue un fragmento de Sueñan los androides con ovejas electrónicas de Philip K. Dick, acompañado musicalmente por la Sinfonía número 1, segundo movimiento de Ludwig van Beethoven, uno de los compositores más notables de la historia de la música, reconocido por las imágenes melódicas de sus 9 sinfonías, la delicadeza de sus sonatas para piano y la fuerza de su obra en general. Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770 en Bonn, Alemania. Y dicho esto, y aún con ese buen fondo musical, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Crederia, Evasionia y Consumeria son algunos de los reinos lejos de la Tierra en el siglo XXII. Pero Sabina Halicarnaso será la heroína de estos y de nuestro planeta. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Keith Richards junto a Mick Jagger es el autor del estilo, sin duda inconfundible, de las piedras rodantes de los Rolling Stones, aportando su talento como compositor ejecutante. Evidentemente, nos referimos a Keith Richards. Fue reconocido por la revista Rolling Stone con el puesto número 4 de la lista de los 100 guitarristas más importantes, más grandes, destacados de todos los tiempos. Siempre me pregunto, ¿quién estará en primer lugar? Cierto, ¿verdad? Siempre no, que hablamos de esa lista. Posiblemente Jimi Hendrix puede estar entre los 5 primeros. B.B. King, ¿quién más puede estar? ¿cómo se llama? Mano lenta. En el top 10 sé que Eric Clapton. Exacto. Pero bueno, en este caso, Keith Richards está allí, dentro de los 100 más importantes. Entrevista en Librería Sónica. Ajá, bueno, nuestra invitada de hoy nos recordó, ya ustedes saben de qué se trata, pero ella nos dijo, dejaron por fuera a Santana, porque además de buena escritora, buena lectora, también sabe de música. Bienvenida, Silda Cordoliani. Gracias. Es un gusto tenerte por acá. Y yo encantada. No, un placer leerte, porque hoy vamos a conversar en lugar del corazón, de tu autoría, que además está bajo el sello editorial Vidanco Editor, y además es un libro que tiene un prólogo del maestro José Balsa. Casi nada. Bienvenida, Silda. Gracias. Bueno, a ver, ¿por dónde comenzamos, Noguera? Bueno, vamos a comenzar en parte por lo que dice la solapa. Eso te voy a decir, vamos a presentar a nuestra invitada. Para los que no lo conoce, te cedo el honor. Ah, muy bien. Silda Cordiliani nació en Ciudad Bolívar, licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela, así que somos colegas de universidad, y realizó estudios de posgrado en cine y literatura en la Universidad de Barcelona, España. Bajo el sello del Fondo Editorial Fundarte, publicó una serie de ensayos cinematográficos con el título de Sesión Continua, que es del año 1991, y Babilonia, dos años siguientes, 1993. Una selección de 13 relatos que mereció la primera mención del Premio Municipal de Narrativa Cuento en el año 1994. Con su siguiente libro de narrativa breve, La Mujer por la Ventana, obtuvo el Premio Municipal de Narrativa Cuento en el año 2000. En el infantil, ha publicado junto con María Elena Maggi, Simón Bolívar, un relato ilustrado. Premio Mejor Libro del Año para Niños en Idioma Español, otorgado por el Banco del Libro de Venezuela. Ajá, y bueno, y así más. También está Más de 100 Mujeres de Venezuela, volumen concebido y trabajado conjuntamente con Cristina Guzmán. Recorre la semblanza de destacadas mujeres venezolanas de todas las épocas. Cuenta con una larga y reconocida experiencia en el área editorial. Bueno, se las presento, amigos oyentes, Silda Cordiliani, quien está aquí con nosotros, y hoy viene a hablar de En lugar del corazón, una selección de 10 relatos muy bien hilvanados. Yo tengo ahí mis consentidos, ¿no? Porque, bueno, de eso, sí, se trata. Claro, eso se trata. Hay relatos que te enganchan más que otros, pero en términos generales y promedio, pues yo quedé pues gratamente sorprendido, pues como te había comentado fuera del aire, no te había leído, pero una vez que empecé a leer, no lo solté. ¡Qué bien! ¿Cómo nace la idea de este libro, Silda, de En lugar del corazón? Bueno, en realidad no nace de ninguna idea, simplemente nace de una escritura. A veces muchos escritores escriben un libro de cuentos con una sola línea, pensando en algo determinado. Pero de todos modos, todo libro de cuentos tiene su hilo. Así no lo pienses, yo voy a escribir relatos sobre en tal sentido, o relatos de amor, o relatos donde las mujeres figuren, o... Siempre cualquier libro de cuentos tiene su hilo que se lo puede dar el editor o el propio autor, y que otras veces viene dado por la época en que escribes los cuentos. Y yo creo que ese es el caso de este libro. Ahora, sí, sí. No, yo tengo aquí, bueno, marcado, yo tengo la mala costumbre, sí, de subrayar, de marcar. No, eso no es una mala costumbre. No, pero o sea, que a gente no le gusta. Lisa es muy delicada con eso. Bueno, Lisa, me he hecho a perder contigo un poco. Sobre bueno, todo lo malo porque, se pega. Sobre todo porque ya no se consiguen las etiqueticas que tú ponías, y entonces pues, sobre la etiquetica podías escribir y no maltratabas el libro, pasabas tus apuntes y ya todo estaba chévere. Se ve que eres de nuevas generaciones, Elizabeth. Eres una muchachita. No, lo que pasa es que en mi escuela, la bibliotecaria, eran los libros de la biblioteca, por supuesto, no los podías rayar. Sí, sí, entonces claro. Yo aprendía que el libro no se raya. Entonces yo andaba con un papelito y lo que me gustaba lo anotaba y ponía el libro tal, página tal, y ponía lo que me gustaba. Entonces claro, me acostumbré y ya para mí era hábito no rayar el libro. En el prólogo José Balsa dice que entre una de tus virtudes como escritora es que eres muy autoexigente y que hay muchos textos que nunca llegaron a ver luz, que no están sino en tu proceso creativo y ahí quedaron. ¿Cómo fue esa selección para que estos 10 relatos estuvieran acá en Lugar del Corazón, tanto para ti como para tu editor? Bueno, mira, eso que dice José Valls es verdad, pero es que yo siento que un relato, si no lo publico en un libro, porque siento que no está concluido, porque siento que no funciona. Entonces, en realidad la escogencia viene dada por los que siento que funcionan y que están concluidos. Que están redondos. Como que están redondos, sí. Los otros están allí durmiendo el sueño de los justos. Oye, es segunda vez que escucho la frase en el día de hoy. ¿En serio? Sí, sí. El otro contexto es netamente político, que no es asunto de Librería Sónica, pero justamente hoy había escuchado esa frase. El primer relato que abre En Lugar del Corazón lleva por título Verdades, Mentiras y Silencio, ¿no? Yo le coloqué aquí una pequeña nota como para orientarme a medida que iba a conversar contigo, una suerte de thriller en donde hay también una narrativa de suspenso. Sí. Eso es profeso. ¿Cuán difícil es escribir un relato con esa tonalidad de suspenso y de thriller? Bueno, es que la anécdota en sí, que en este caso surge de ese cuento, surge de una anécdota, ya era como muy misteriosa y bueno, sí, eso fue nació de una experiencia personal. Y si era misteriosa, pues el relato tenía que tener mucho de eso, mucho, ¿no?, de suspenso y mucho de cosas que no se solucionan, que no sabes qué es lo que está pasando en realidad. Que incluso ahí hay un investigador, ¿no? Sí, hay un detective que yo adoro. Ahora, así es encantador, además. Evidentemente. El personaje seduce. Sí, tú lo aclaraste, nace de una situación personal. Yo no te voy a pedir que cuentes tú situación personal o la experiencia personal, pero yo no sé si la anécdota particular la puedes contar, el hecho que dio pie, el chispazo para que escribieras este relato. Sí, simplemente fue que una amiga me pidió que averiguara algo de su marido, no era eso exactamente, algo de su marido fallecido aquí, que seguro que la embajada tenía noticias. Y el consulado no tenía la menor idea de la existencia de ese señor. Me parece una cosa muy extraña. Muy extraña, ¿no? Sí, entonces de allí empecé a maquinar. A crear. Sí. Es así. Bueno, de hecho, ¿cómo es que se llama el investigador? ¿Valdés? Valdés. De apellido Valdés. Sí. Sí, bueno, de hecho, fíjate, abriendo el propio libro hay un párrafo que voy a citar, dice... Por favor. La respuesta me llegó por la misma vía varias semanas después. Leí ansiosa el papel que me encontré una tarde despedido por el aparato con el membrete del consulado. No existe registro de la defunción por usted solicitada. Y eso da pie porque qué rico es que un hecho fortuito de la vida real te dispare ese espacio creativo para tú crear un relato que de un átomo crea una situación totalmente distinta, con personajes totalmente diferentes. Sí, y que además... No tienes ni siquiera que decir que cualquier similitud es coincidencia con la realidad, porque no tiene nada que ver con una realidad, quizás. Y entonces eso me llama la atención con varios de tus relatos, preguntarte, pero ¿cómo conectas y cuál es ese proceso de escritura para darle forma al relato hasta que tú estás satisfecha y dices, sí, este está listo? ¿Cómo es el proceso de Silde para escribir? Bueno, el sentir que está listo es nada más una cosa muy personal y muy de intuición, te diré. Porque, y a veces en ese proceso, la anécdota no cambia, pero sí cambia la manera de contarla. Yo he tenido hasta 3 versiones de un mismo relato. Hasta que no, o bien cambio la persona narrativa, en vez de narrar en tercera persona lo paso a primera, o en vez de primera lo paso a segunda persona, y o bien cambio la propia estructura de relato porque siento de pronto que algo no funciona y digo, o que algo no me funciona a mí, mejor dicho, a mí. Claro, tú eres tu primera autolectora. Claro. Además es editora exigente. Eso, y no solamente, tú también eres correctora de textos, ¿no? Sí, sí, entonces, soy editora, correctora. Con todo ese oficio, tu autoexigencia es mucho mayor. Claro. Bueno, te diré que en verdad es una... Es algo una cruz. Una cruz, sí. Bien, sí, la debemos hacer un corte publicitario, no sin antes comentarles a nuestros amigos navideños, que bueno, nuestros amigos navideños, claro, porque estamos en Navidad. Claro, estamos en Navidad, todos somos navideños en esta época. Estoy pensando más allá de eso, porque a nuestros amigos oyentes les voy a comentar que se pueden ganar en lugar del corazón y eso se va a transformar en tremendo regalo navideño. Por eso les dije amigos navideños. Más de uno debe estar ya emparrandado, pero seguramente nos están escuchando. Usted se va a llevar un ejemplar de En lugar del corazón, acompañado de un delicioso banana brownie por cortesía de Dora's Gelato Café. Y Linsabel, la rana Noguera, les dirá cómo. Ay, usted envía su mensaje de texto al 3452 con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, muy importante. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico masiva. 3456. 3456. Muy bien, usted dijo dos. Sí, dije dos. Ah, y eso es la Navidad. Esa es la Navidad. 3456. Ya, ¿no? Dicho esto. Y eso que es Navidad sin ponche crema, imagínate. Eso. Bueno, en mi casa. En tu casa. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Ella es la líder de la mayor rebelión de todos los tiempos, pero sus enemigos son más poderosos que ella. Ahora tendrá que vencer a Malimbo Arterios y al fanatismo de los septimistas. Sabina y el viaje virtuoso, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. ¿Buscas la mejor galería de arte? Bueno, aquí la tienes, Ávila Gallery. Con las mejores pinturas, cuadros de colección, esculturas y mucho más. Un espacio para el buen gusto en donde podrás exponer tu talento. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En plena Avenida Páez de El Paraíso está Dora's Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. When will those clouds all disappear? Y regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Angie de los Rolling Stones, canción que aparece en el álbum del año 1973, Goat Head Soup. Sopa de cabeza de cabra. Ah, exacto. Sí. Delicioso no se escucha, pero bueno, la música en esta es muy buena. Una sopita de esa es buena, porque la gente se emparranda. Tal, pero bueno, tú nos estabas echando tus cuentos de tus parrandas adolescentes cuando te levantabas a las chicas tocando esta canción. Sí, esa era una que formaba parte del repertorio. Bueno, era risa. Pues esta balada. Sí, lo recuerdo. Fue grabada por los Rolling Stones entre noviembre y diciembre del año 72. Así que cuando tú empezabas a tocar guitarra, ya tenía su tiempo rodando. Mira, yo nací en el 73, del 72, más vieja que yo la canción. Y fue escrita principalmente por Keith Richards y en teoría inspirada por su hija Angela, que acababa de nacer hacía poco. Aunque trata de una ruptura, pues está inspirada en el amor de su hija, según cuentan. También se le atribuye una inspiración con Angela, la esposa, para ese momento de David Bowie. Y dicen que pues hubo un affair entre así dicen Mick Jagger Y entonces, como no fue correspondido, le dedicó esa canción de despecho. Pero dateada. Es una canción bellísima. Estás dateada, ¿no? Tuve que leer. Estás dateada, buena música. Para continuar en compañía de nuestra invitada en el día de hoy, Silda Cordoliani, que hoy, bueno, nos presenta, sí, se puede decir, nos presenta en lugar del corazón, y nosotros no queremos desaprovechar la oportunidad, Silda, de escuchar en tu propia voz la lectura de un párrafo seleccionado por ti. Adelante. Muy bien. El momento más doloroso de una relación no está en la constatación de las infidelidades del otro, ni en la de su olvido, ni siquiera cuando comenzamos a sospechar que el deseo o aún el amor hace tiempo ha desaparecido. Lo realmente insoportable es la certeza de que hemos sido incapaces de cumplir el juramento implícito en cualquier relación amorosa, la felicidad del otro. La falta no es solo mía o de él, la compartimos con el género humano, y lo peor es que la advertencia se encuentra en cualquier elemental libro de autoayuda. No podemos dar lo que no tenemos. Bellísimo. Bellísimo. Y ese cuento en todo también es muy hermoso, ese relato. De hecho, Silda nos comentaba en el corte publicitario, amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos. Bueno, pero ya estamos llegando a final de año. Bueno, eso quiere decir que sobrevivimos, claro. Como decían antes, decían mis abuelos, van a matricular. Vamos a matricular, si Dios quiere, todos aquí, incluyendo, por supuesto, a nuestra invitada. Nos comentabas que hay dos relatos de En lugar del corazón que estaban en libros anteriores, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles sí. de ellos? Babilonia y La mujer por la ventana. La mujer. Babilonia es de mi primer libro, que tiene el mismo título, y La mujer por la ventana es de mi segundo libro. Y eso yo los incluí aquí porque el editor me lo pidió, supuestamente porque son dos cuentos muy famosos, se hicieron muy famosos en el momento en que salieron los libros donde Babilonia se encuentra. Me encantó, a Lin Isabel también, pero le gustó más La mujer y la ventana. Sí. Sí, además que La mujer y la ventana es como tres retratos de distintos espacios femeninos. Así es. Pero que aunque estás hablando de una mujer, no necesariamente se queda en una relación de género, porque el sentimiento, el estado anímico puede ser también de un hombre. Claro, por supuesto. Entonces es muy bonito ver que es un retrato hacia la universalidad de un momento tan íntimo, pero visto desde esa sensibilidad femenina que te conecta. Y hay imágenes muy bellas en La mujer y la ventana. Y esas conexiones, además, que tienen que ver con los recuerdos, que también están en tus otros relatos. La sí. evocación, siempre la están. Conexión con los ancestros, lo sí. que mi mamá me decía, o hay una costumbre de familia, o hay un ritual que se hace y no se sabe bien por qué. Eso siempre está presente en varios de los relatos. Tú eres una persona de conexiones, de rituales. Diría como Sánchez Peláez, soy un animal de costumbres. Muy buena respuesta. Bueno, una respuesta poética, si se quiere. A ver, también está el relato, bueno, es que lo tengo marcadísimo, mira, Silda, no es cuento mío. Por ejemplo, El don, ¿no? Este relato que igual tiene ese elemento de misterio que está allí, ¿no? Donde sí. Uno de los personajes tiene que viajar a develar, bueno, qué es lo que sucede. Digamos que dentro de la trama sucede una serie de elementos, tiene que viajar, está la presencia del abuelo, era un negro imponente, sí. y hacía ese tipo de cosas, bueno, ustedes saben, santería, no sé, yo no domino ese tema, pero ¿cómo nace esa idea de este relato, del don? Bueno, específicamente ese relato fue una historia que me contaron y que me impresionó mucho, pero igual que en el otro caso, nada más que parte del relato es esa historia. Es esa historia, lo demás, ¿no? En este caso es Carla, la protagonista, que viaja sí. hacia el oriente del país, por los lados de Cumaná, ¿era? Sí, creo que sí, era por los lados de Cumaná, oriente. De sí, oriente, sí. a develar el misterio, ¿no? Que, bueno, que estaba dentro de su familia, porque, bueno, esa cuestión es los genes se transmiten, y entonces, bueno, quería averiguar de ello. Claro, el tiempo se nos hace muy corto para hablarte todos estos 10 relatos. Después viene Del corazón todavía, un relato, bueno, que tiene inmerso el tema del primer amor, el sí. tema del primer hombre, ¿no? Sí. ¿No? Donde la protagonista es una mujer ya de 60 años, un poco más, y empieza a rememorar su historia. ¿Hay algo de Zilda Cordoliani dentro de ese personaje particular que rememora sus historias? Sí, ahí en ese cuento hay algunas cosas, sí, cómo no. Claro que sí. Ahora, cambiando un poco de la tónica y de la pregunta también, Zilda, ¿no? Cambiando de tema, como editora y bueno, como buena lectora y escritora, ¿en la actualidad tú sientes que hay una suerte de desafuero, de desespero por publicar? La gente parece que está como publicando y quiere publicar y quiere publicar y quiere publicar. ¿Existe eso? ¿Lo ves así? ¿O es una cuestión que tiene que ver con la coyuntura país? No, yo creo que sí hay bastante de eso, pero que no tiene que ver nada más con nuestro país, sino con el mundo en general. Creo que se conecta directamente con la locura que ha tomado al hombre actualmente, que es el deseo de triunfar en el sentido que se supone que es el triunfo, es decir, tener fama, ser conocido, y tampoco es que se viva solamente en la literatura, se vive en muchos otros ámbitos. En otros ámbitos, sí, claro. Sí, pero sí, yo creo que ahorita bueno, de eso se encarga el tiempo. El tiempo dirá quién era escritor y quién no. No, claro, en ese caso ha sido muy, muy cuidadosa, tal como lo comenta el maestro José Balsa en el prólogo, ¿no? No, parafraseándolo, obviamente, no me lo sé de memoria, pero eres mesurada en esto, ¿no? Al momento de publicar, o sea, que lo que publiques quede en el tiempo y permanezca. Ah, bueno, ¿qué más quisiera yo? ¿No? Pero más que mesurada, lo que soy es lenta. Lentísima. Pero bueno, eso también es rico porque le das el tiempo a la escritura, sí, de que usas la palabra precisa. Exacto. Para decir lo que quieres decir y formar la imagen que tú quieres que el lector reconozca, que el lector forme, sí, en su imaginación. Y eso no quiere decir que lo logre. Pero hay bueno, en mi caso particular, y creo que hablo por Jason, sí, también, sí, lo has logrado. Hablas también bien, por mí, porque, bien, a ver, yo... De hecho, voy a leer un pedacito muy cortito de La mujer y la ventana, que es muy breve y que te da precisamente este manejo del lenguaje, de la palabra, para poder describir. Y que dice así: ni siquiera se podría ver el cuerpo recostado en la ventana. ¿Acaso apenas sería posible sospechar de algo fuera de lugar por el brillito que asoma y se mueve lentamente en medio de la oscuridad del rectángulo? Porque cuando ella inicia el rito nocturno, segura ya de que todos en la casa duermen, nunca enciende la luz. Con pausados clandestinos movimientos, va en busca del escondido cigarrillo que prende y fuma pegada a la ventana, dejando escapar el humo hacia la noche como quien deja escapar el alma. Bellísimo. Y justamente era eso lo que habíamos conversado días previos, que lees y te das cuenta que hay un trabajo narrativo, que hay un esfuerzo, digamos, por lograr la imagen, no colocar el adjetivo por colocarnos, sino buscar el adjetivo que es, no redundar en excesos de adverbios que pueden resultar innecesarios y cansones para el lector, ¿no? Todo está como bien pensado y tal vez precisamente por eso te tomas tu tiempo, el tiempo necesario, nadie te está apurando. Exactamente. Entonces, quien se apura es uno mismo, sí, en todo caso, sí, por querer tener listo un trabajo o publicar algo, pero nadie te está apurando a menos que tengas a un editor encima presionándote, que yo no creo que sea el caso de Bernardo, sí, por ejemplo. A menos los escritores que viven de eso, que son tan pocos, poquísimos en el mundo entero, diría que son muy pocos. Bueno, ahí sí se entiende que tengan un calendario y un horario. Así es. Vamos a dejar para el último corte, se nos ha ido rapidísimo, Zilda, el programa. Digamos que la última parte del libro, en donde juega un papel importante lo onírico, ¿no? La parte de... Ah, sí. Y la sensualidad. De los sueños. De hecho, la parte se llama En sueños y tiene un epígrafe de Alejandra Pizarnik, pero lo voy a leer en el próximo corte. No sin antes comentarles que hoy estamos obsequiando un ejemplar de En lugar del corazón, de Silda Cordoliani, libro que está bajo el sello editorial Vida en Coy. Además se va a llevar un delicioso banana brownie, así que un regalo navideño estupendo, un buen libro con 10 estupendos relatos con un delicioso helado. Hoy es 20 de diciembre, así que si usted se lo gana, va a tener la semana que viene su regalo de Navidad cuando nosotros lo llamemos y le digamos, hey, usted se lo ganó. Y disfrútelo y llévese compañía. Envíe la palabra libro. Claro. Para ganárselo tiene que enviar la palabra libro al 3456 con la palabra libro seguida de su nombre, su número de cédula. Es importante que pongan su nombre porque a veces nos cuesta saber quién es la persona que escribió. Entonces no se le olvide, 3456, la palabra libro, su nombre, su número de cédula, y el costo del mensaje es un bolívar fuerte más básico masiva. Y dicho esto, publicidad navideño aquí en Librería Sónica. Literatura para optar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Si eres artista plástico, pintor o escultor, en Ávila Gallery recibimos tu obra. La mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y atendido por sus propios dueños. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En el suroeste de Caracas, Dora's Gelato Café tiene los mejores helados y un café, delicioso, ¿sí? Espresso, macchiato, cappuccino, el tradicional café con leche y muchos más. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Platón ha vuelto a la vida en el siglo XXII y junto a su asistente deberán salvar al planeta Tierra y descubrir quién fue el asesino de Futurócrates. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas. Disponible en Amazon.com. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica. Por RCR. I got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got the month of May. I guess you. What can make me feel this way, my girl, my girl, talking about my girl. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tercio. Escuchando el tema que aún sigue al fondo, mi chica, my girl. Tema que está y forma parte del álbum Flowers del año 1967. Ya Bururú Martínez para ese año 1967, bueno, estaba echando broma por ahí seguramente ya Bururú, ¿eh? Sí se ríe, sabes que sí, sabes que sí. Esta es una de las versiones de la canción que fue compuesta para la banda The Temptations, cuyos compositores... ¿Fue compuesta? Sí, fue compuesto por Smokey Robinson y Ronald White y fue lanzada el 21 de diciembre, es decir... tal día como mañana, 21 de diciembre, solsticio de invierno, en 1964, por la compañía discográfica Motown. Buena música seleccionada para el día de hoy, de la mano y del oído de esta que está acá, Linsabel, la Rana Noguera. I don't need no money. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver... Y hoy queremos hablarle de un libro de Alfaguara, escrito e ilustrado por David McKee, que se llama Ahora no, Bernardo. Para Bernardo era muy difícil comunicarse con sus padres, tanto que un monstruo se lo come y los papás ni se enteran. Aunque esta historia pareciera cruda cuando uno como adulto ve el libro que está dirigido a los niños, está contada sin embargo con tanto humor y sensibilidad y además respeto respeto por la infancia que uno se conecta de inmediato. Es un libro que nos muestra que la infancia no siempre es tan idílica como se piensa y que, aunque haya casas donde en apariencia no falta nada, es siempre importante escuchar a nuestros hijos. Un libro indispensable. Ahora no, Bernardo, de David McKee, editado por Alfaguara. Y vamos a aprovechar que está Silda aquí, y antes de cerrar la sección infantil, quería agradecerle, felicitarle y recomendar dos de sus libros. Uno que está editado por Libros del Nacional, Simón Bolívar, que es una biografía de nuestro libertador con muchas anécdotas de su infancia. Y testimonios. Y está forjada en base a testimonios. Es un libro muy bonito que usted puede conseguir, todavía se publica y lo puede conseguir en las librerías locales de nuestro país. Y el otro libro es un libro que aprovechamos para pedir la reedición en lo que sea posible, que es de Monte Ávila Editores, el Darte Cuenta, y es un libro de arte que le sacó una sonrisa muy grande a Silda cuando se lo mencionamos. ¿Qué significa el darte cuenta para ti como autora, Silvia? Bueno, en este caso el libro fue pensado para que el niño sea capaz, o para empezar a enseñar al niño, de que el arte está hecho de detalles, de que hay que mirar una obra de arte con detenimiento. Este libro, si usted quiere consultarlo porque le llama la atención, lo puede conseguir en el Club de Cuentos del Banco del Libro. Lo puede conseguir quizás en algún de estos remates de libros que está haciendo Monte Ávila en ocasión de las ferias del libro. Sí. Y puede conseguirlo en las bibliotecas públicas de la Red de Bibliotecas Nacionales. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza lazos afectivos y construye puentes para una mejor comunicación familiar. Síguenos en Twitter e Instagram por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y ahora le corresponde el turno a nuestra querida invitada en el día de hoy, Silda Cordoliani, a responder a estas 10 breves preguntas. Lo primero que se te venga a la memoria, Silda, uh-huh. Rápidamente. Una persona importante. Para mí, mi mamá. ¿Un aroma? La tierra mojada por la lluvia. ¿Una palabra desagradable? Cualquiera que implique un insulto. ¿Un libro? Muchísimo, pero sí, uno que me marcó definitivamente fue El Bosque de la Noche de Yuna Barnes. Una comida. Cachapa con queso. Un sonido. La risa de la gente que quiero. ¿Una palabra favorita? Me encantan las palabras de origen árabe con la J, como aljibe, jazmín, uh-huh. Alhaja. Alhaja, exactamente. ¿Un lugar o una ciudad de tu gusto? Un lugar, mi casa. Muy bien. ¿Y una ciudad? Una ciudad, Ciudad Bolívar. Muy bien. ¿Una película? Ciudadano Kane. Ajá, muy bien. ¿Y una canción? Tal vez... Es verdad, de Ilan Chester. Es verdad, muy bien. Bueno, un aplauso para usted, señora Silda Cordoliani. Bueno, y así nos vamos acercando poco a poco al final, pero tal como comenté en el corte anterior, la tercera parte de tu libro, En Lugar del Corazón, que ya por título En Sueños, tiene un epígrafe de Alessandra Pizarnik, o como también he escuchado por allí, Alessandra Pizarnik, que dice: zona de plagas donde la dormida come lentamente su corazón de medianoche. Y en esta tercera parte, el elemento onírico juega un rol importantísimo, ¿no? De hecho, sí. El sueño de Anabela es uno de los relatos que más me gustó. Mira que lo tengo marcado, no es uh-huh. cuento chino. Aquí está. Qué bien. ¿Recordarás cómo nace la idea de El Sueño de Anabela? Mira, esa parte de ese libro, que el libro está dividido en dos partes, uh-huh. La segunda parte se llama segunda En parte, Sueño. Uh-huh. Ayer estaba pensando que debía ponerle un guión. En guión sueño, pero no se lo puse. Todos esos relatos nacieron de sueños. De sueños, sí. Correcto. Sí. O sea que lo que estamos leyendo aquí nació justamente de esa experiencia, bueno, que todo ser humano tiene, sí, ¿no? Sí. Ah, ¿qué tal? Fueron sueños que me parecieron demasiado significativos y que tenían imágenes bellas. Bueno, como bello como es... Como el relato. Como el relato que le sigue, la caligrafía, ¿no? La caligrafía. Además, cuando lo leí, la calígrafa, no pude sino vincularlo emocionalmente, aunque no tenga ninguna vinculación real, tú, no, uh-huh. tú me dirás, con los colígrafos y el cuaderno de Blas Kohl. Por ese juego de palabras. Bueno, es que sí, sí tiene que ver, claro que tiene que ver. Hay una conexión emocional con el cuaderno de Blas Kohl de Eugenio Montejo. Bueno, eso fue un libro muy importante para mí y yo trabajé mucho tiempo con Eugenio Montejo en Monte Ávila Editores. Era un ser admirable, ¿verdad? Sin duda alguna, uno de nuestros grandes poetas. Y de hecho, volviendo al tema de la calígrafa, aquí el personaje, el miedo del personaje principal es despertar y no poder salvar a Tilde. Exactamente. ¿No? Que además tiene un nombre bien particular, Tilde, ¿no? Como las tildes que tanta falta hacen en el texto. O acentos, como le dicen también. Que voy a aprovechar y voy a quejarme públicamente con la Real Academia Española porque yo necesito el acento de la O de solo. En solo, como adverbio. Bueno, eso fue en noviembre de 2014, la última resolución de la Academia con respecto a los deícticos, en este caso con solo, con S... también, entonces, bueno, está el tema cuando tú estás corrigiendo y entonces, bueno, ¿le dejo la tilde o no se la dejo? Sí. O sea, porque además creo que la Academia... Lo dejaron a libre albedrío. Exactamente, dejaron, porque ellos sugieren, y lo dicen textualmente, sugerimos tal cosa. Y en el caso del ejemplo que tú acabas de comentar, es perfecto, ¿no? El solo tildado como adverbio sigue siendo válido. Pues. Solo con, no es lo mismo decir solo con tilde que solo con tilde. Exactamente. Sí. Muy bien. En estos últimos minutos que nos quedan, bueno, el último relato también, bueno, creo que yo no puedo decir que sea, digamos, de mis favoritos, pero igual lo tengo marcado. O sea, me gustó mucho Babilonia. Bellísimo, bellísimo relato. Y el último relato es Sueño de Epifanía, todo enmarcado en este tema de lo onírico. Aprovechando estos últimos minutos, Silda, ¿qué nos recomiendas leer? ¿Qué estás leyendo en este momento? ¿Qué libro está en la mesa de noche, en tu sala, en tu lugar de lectura? Bueno, ahorita acabo de terminar una novela inédita de Juan Carlos Chirino. No sé si ustedes lo han tenido alguna vez aquí invitado. No, pero lo leemos y nos encanta. Sí. Y empecé una novela de Coetzee. ¿Cuál? Elizabeth Costello. Elizabeth Costello, me encantó. Pero sí, la estoy empezando, porque todo el mundo habla maravillas de esa novela. Pero el libro que tengo ahí en la mesita de noche para disfrutar poco a poco, porque es como para disfrutarlo poco a poco, es Fervor de Caracas, la compilación que hizo Ana Teresa Torres de textos sobre esta ciudad. El próximo año chévere. Aquí en Librería Sónica ya está, digamos que en nuestros pautada. Planes. Sí, cómo no. Uh-huh. Y cualquier referente de autor que conozcas, Silda, que consideras que pueda venir y quiera venir al programa, pues nos haces el puente y nosotros encantados. Claro, claro. Porque además Librería Sónica ya cumplió hace un mes, 8 años al aire. Y nosotros, bueno, imagínate, estamos muy contentos. Estamos, 8 años, ¿verdad? Sí, se nos ha ido muy rápido. Muy rápido, hemos disfrutado mucho. Y este es el programa para todos ustedes, para los autores, para los narradores, poetas, ensayistas. ¿En qué momento del día Silda escribe? ¿Es nocturna, es diurna, nocturna, a toda hora? Nocturna. Totalmente. Sí. ¿Y escribes directamente a mano o vas directo a la computadora? Directo a la computadora. Correcto. Sí. Okay. ¿Y qué tal con la poesía? ¿Cómo te llevas con la poesía? No me refiero como lectora. Que sí, sabes eso te iba a decir, poesía para leer. Para leerla. Sí. Ah, ok. Sí. Okay. Bueno, Silda, hemos llegado lamentablemente al final del programa. No puedo dejar de preguntarte, para aquel que no tenga suerte de ganarse su ejemplar de En Lugar del Corazón, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿A qué librerías puede ir a buscarlo? Bueno... Distribuido tengo entendido que está. Sí, yo creo que Vidanco es uno de los sellos que mejor distribuye, aunque no sé si distribuye todos sus títulos con igual énfasis, pero creo que en cualquier librería, inclusive en las novedades, incluso. Perfecto. Creo que sí. Se puede conseguir. Y en las que son de cadena grande también está. Y en las de cadena grande, sí. Buenísimo. Bueno, Silda, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, nada, agradecerles por este rato tan, tan sabroso y por la calidez de ambos. Bueno, me encanta, gracias. Gente joven y cálida. Esta es tu casa. Así es. Bueno, Noguerísima, hemos llegado al final del programa y mientras nuestro querido Jean Bururu Martínez va buscando la musiquita, la buena música que seleccionó la Rana Noguera, nos despedimos con la frase del día. La libertad no la tienen los que no tienen su sed. Rafael Alberti. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jean Bururú Martínez. Y antes de decir quién está a mi izquierda, aguacuse de recibo del libro Deleteria de la poeta María Antonieta Flores, editado por el sello Cálatos Ediciones, quien además estará con nosotros en el próximo año, que eso es a la vuelta de la esquina. Pasando a la página del calendario, porque también hemos recibido Nido de Tordo, de Leonora Requena, a quien también tendremos en nuestro programa para conversar de este libro de Cálatos Ediciones. Ahora sí, a mi izquierda la poeta Linsabel, la Rana Noguera. Y a mi derecha, Jason Verde Maldonado. Nos despedimos con Love is Strong de los Rolling Stones, tema incluido en su álbum Voodoo Lounge, que salió a la venta el 11 de julio de 1994 y fue grabado entre septiembre del 93 y abril de 1994 en las Islas Barbados, en los estudios de... Tiene su propio estudio el muchacho, Ron Wood, en Irlanda. Buen inicio de semana y ya se acerca el final de año, señores. Mucha prudencia por ahí. Abrazo para todos. Chao. Love is Strong. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Toras Gelato Café, quedarán helados de placer. Y Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas.